El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización de los frentes de Siria, Irak y Yemen. Ya sabes que este programa se llama Geopolítica en Radio Esperantia, que lo puedes seguir escuchar en radioesperantia.com, en el canal 2, también a través de nuestra programación, y seguirlo si te apetece a través del canal de vídeos que tenemos en radioesperantia.com. También pues los textos con algunas imágenes aparecen, que lo colocamos allí, donde tienes también el vídeo incluido, en esperantia.com, que es el blog donde tenemos pues todo tipo de contenidos. Si te vas a la etiqueta Kurdistán, pues ya verás que allí pues tienes toda la serie de actualizaciones. Desde posiblemente pues ya se van a acercar a los 4 años que venimos realizándolas. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Y quizá este es el mapa más actualizado que he encontrado de Manbij. Ves aquí, 13 de junio de 2016, exactamente ese día. Son las 12:14 en Canarias. Yo estoy en Las Palmas de Gran Canaria y si nos escucha a través del resto de Península y Baleares, pues era 1:15. Y bueno, ya tendrías que echar mano de la calculadora, pues si estás más a la derecha o más a la izquierda de los husos horarios. En Manbij, yo creo que esta es la imagen del día. Había un montón de informaciones y de noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Manbij. Lo amarillo que estás viendo son las SDF y lo que están haciendo ahora mismo, si te fijas, han rodeado Manbij. En vez de ir con una punta de lanza, que vinieron, luego veremos en los mapas interactivos y más imágenes fijas, pues lo que pretendían hacer era ir hacia Manbij, pero para evitar empantanarse pues con las defensas que tienen aquí los terroristas del Estado Islámico, lo que han hecho es, pues mira, han continuado y, bueno, pues fíjate, han rodeado todo esto y ya están pues aquí camino de Yarabulus, no están avanzando, pero por lo menos tienen un perímetro amplio y también pues hacia aquí, que estaría en esta zona, estaría Al-Bab. De aquí prácticamente a Al-Bab habría unos 12-15 kilómetros. Luego lo miraremos con medidas en los mapas y te harás una idea. Quería que vieras este mapa, que es la del pájaro, que lo puse el otro día. Vaya por Dios, está en la otra parte. A ver si vemos el pájaro. Que me hizo mucha gracia, además incluso lo puse en Twitter con una pequeña coña. Vamos a ver, no aparece el pájaro, de verdad. Cuando no quieres que aparece, no aparece. Pero lo tenía, y además lo he visto. Pues mira, esto es un pájaro, que además esto es del día 10, o sea, hace 3 días, y si te fijas, vamos a ampliarlo un poquito más, yo lo que puse en la imagen, digo, si la estrategia de la ofensiva de las SDF a Manbij era crear o formar la cabeza de un pájaro, casi lo han conseguido, porque fíjate, esto sería el ojo, una vez que cojan esto, que ya lo tienen cogido, pues ya tendrías toda la cabeza del pájaro que prácticamente perfecta. Entonces aquí, si queremos, por ejemplo, imagínate que no les gusta el pájaro y quieren formar un lobo, pues amplían un poquito esto y esto, que sería Yarabulus, pues le cogen la oreja y sería pues una especie de lobo, pero tienen que modificar la imagen. Ves aquí el pico del pájaro y Manbij estaría aquí, porque fíjate que lo que han avanzado fuera ya de Manbij, hacia el sur van avanzando, o sea que después de haber atravesado estos puentes, uno, dos y otro por aquí, me parece que por aquí tienen otro, pues ya las ofensivas ya son bastante más ligeras. Además que desde el aire los están apoyando mucho y, bueno, pues es caída como un castillo de naipes, pues todas las posiciones del Estado Islámico. Incluso el emir, el jefe de Manbij, intentó huir con su familia, fue bombardeado y muerto. Y muchos jefes del Estado Islámico que están allí, pues mira, prácticamente van a caer, o sea, o se repliegan y se marchan a otro sitio o caen. Pero claro, se van al BAP, pues les van a decir, pues venga, hay que irse a Raqqa, o también pues irse al corredor de Azad, lo que les queda, si quieren mantenerlo. Entonces están allí en un tris. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es Man Big, la primera imagen que estábamos viendo, que es esta. De momento, por las posiciones negras, son del Estado Islámico, van manteniendo ahí posiciones, pero como te he dicho, no hay segunda línea y prácticamente una vez que ya superan esta primera línea de defensa, pues prácticamente lo tienen ya ocupado. Hay alguna contraofensiva esta mañana, pero lógicamente el perímetro de seguridad que tiene el SDF es amplio como para llevarse sorpresas. Las avanzadas, las ofensivas del SDF no son como las del ejército sirio. Aquí cada milímetro que recuperan lo mantienen, o sea, todo lo que vayan manteniendo no van a perder ni un milímetro. Son estrategias muy bien estructuradas, muy bien organizadas, muy bien pensadas. Les cuesta empezarse a mover, ponerse en marcha, pero una vez que se ponen en marcha, ya ves que son prácticamente infalibles. Aquí lo vemos en más grande, lo de Manbij, esto sería la cabeza del pájaro más o menos, y entonces esto sería desde el oeste, que más o menos pues van cogiéndolo y aquí pues cada vez lo van cerrando. Más o menos aquí ya hay combates en el interior de la ciudad y prácticamente pues los tendrían copados. Esta imagen es un poco más, no está tan actualizada. Esta imagen, que luego lo veremos más de cerca, es lo que está avanzando. Aquí estaría la base de Takba, también otra ciudad base importante. Raqqa estaría aquí. La base de Takba la tienen aquí, una base importante, muy estratégica. Hace aproximadamente 2 años la tomó el Estado Islámico. Mataron allí a todos los soldados que había, más de 200. Los pasaron a ráfaga tras ráfaga. Fue un desastre, una carnicería. Además, lo mostraron por ahí en vídeo, todas las salvajadas. Y ahora lo que está haciendo las fuerzas especiales del ejército sirio, también de los rusos, los Spetsnaz, están intentando llegar. Estarían unos 10-12 kilómetros de la base de Takba. Piensa que es muy importante el tomar esta base porque ya, no el hecho de que la base sea importante, porque claro, no tienes aviones, tal, pero bueno, tendrías ya un aeropuerto, si lo reconstruyes como han hecho con lo de Palmira, pues tendrías mucho más cerca el poder bombardear, pues tú mismo, todo alrededor. Por aquí estaría Deir ez-Zor, que te serviría con la base de Palmira, pues empezar a liberar pues bastantes zonas que aquí se las ven y se las desean. Luego veremos lo de Deir ez-Zor. Manbij, ya están, esto es lo último de lo último, que sería la imagen primera, pues ya están dentro de la ciudad de los silos, que es una particularidad de casi todas las ciudades que estamos viendo, que es donde se mantiene el grano, se almacena, pues estarían ya prácticamente pues peleando dentro de la ciudad. No se encenegan, esto es una palabra aragonesa, no se vuelven locos si, por ejemplo, están allí formando demasiada resistencia, pues no hay ningún problema, se los rodea y entonces se sigue, como han hecho, hacia Al-Bab, un poco más al norte, hacia Yarabulus. Pero veremos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos más o menos lo que estamos viendo desde el corredor de Azad, que lo veríamos por aquí, ¿ves? Esto sería Azad, Mare, que lo tenemos por ahí, y aquí pues las zonas que van recuperando poco a poco. Y entonces pues todo lo de verde son zonas que ha ido abandonando el Estado Islámico ya para bien reforzar otras posiciones o bien que lo han dado prácticamente por perdido. Recuerda esta Khalib Karim, Khalib Jibrin, que no sé pronunciar bien, Sandaf, que estaría al sur del corredor de Azad, se ha marchado el Daesh y lo ha recuperado pues la gama de bandas terroristas apoyadas por Erdogan, que se han hecho con lo que deja tras el Estado Islámico. Esto está un poquito más cerca, la base de Takba, que la tienes aquí, ¿ves? Y aquí estaría Raqqa. Esta lengua es la que está avanzando bastante, estarían a 10-12 kilómetros de la base aérea de Takba, que la tienes aquí, bien clarita, y aquí estaría Raqqa. Imagínate la importancia de cortarles aquí el Éufrates, y entonces, lógicamente, de norte a sur no tienen comunicación de ningún tipo. Ahora lo que les queda está bastante pues comprometido, porque evidentemente con la aviación desde el aire, si no te pilla el ejército sirio, te pillan los rusos, y el ir moviendo tropas de una zona a otra no es lo más recomendable. De hecho, han acabado con varios convoyes, como ocurrió con, como te comenté, con el emir de Manbij, que bueno, los han dejado ahí en nada. Más cosas, pues la base de Takba, la vemos de nuevo, base de Takba. Y aquí estaría, espera a ver si me aclaro, no, esto sería Deirezor, la base de tag sería aquí, este un poco más grande. Al comienzo de los programas lo que quiero hacer es un poco pues que lo veas así en plan plano general para que te des cuenta de por dónde van los tiros. Palmira, otra zona muy importante. Esto es de hace un par de días, siguen los avances. En Palmira, ciudad Tazmur, la localidad moderna, estaban asediando bastante al ejército sirio y han pegado un arreón. Y lo que te decía hace como 4 o 5 semanas, lo importante para que no les ocurriera lo de Canaser, tras la captura de Palmira, era conformar un perímetro importante para evitar que te ataquen por la retaguardia. Y es lo que están haciendo. Están consolidando un montón de zonas. Han recuperado incluso zonas estratégicamente muy importantes, campos petrolíferos. Y bueno, pues están poquito a poco pues echándolos hacia el desierto a los efectivos del Daesh. Por ejemplo, este campo petrolífero es muy, muy importante. Mustadira Gasfil, tenemos aquí una base de misiles también, o sea, van recuperando, como te fijas, pues un montón de terreno y además, no solamente eso, sino que también están apoyando de una forma indirecta a sus compañeros de Deirezor, que estarían por aquí, más o menos un poquito más lejos, que están allí como gato a panza arriba intentando recuperarse. Estos son eventos que los he querido poner, pues que empezó desde la última actualización, pues empezaron a moverse un montón de frentes. Tenemos aquí la lengua que vacía Takba, esto estaría Aksukna, aquí estaría Deirezor, que todavía siguen sin pegar el arreón para conseguir el enlace, y los arreoncitos que ha habido en torno a Manbij, lo ves aquí. Esto ocurrió, pues más o menos era pues la anterior actualización. Manbij, ves que queda en el centro. Hasta aquí habían llegado y esta es la misma imagen, pero con las actualizaciones del día 11, que sería, pues, si hoy es 13, que es lunes, pues el 11 el sábado. Y aquí van, ves, poquito a poco. Al-Bab estaría aquí. Se decía que podía tomarlo el ejército sirio, pero da la impresión que se lo van a dejar los kurdos. Una vez que tomen Manbij, pues igual dejarán aquí algunas tropas para cerrar esto totalmente, esta bolsa, e irán a por Al-Bab. Entonces, una vez que tomen Manbij y Al-Bab, lo más lógico es que sigan hacia el oeste y veremos a ver si se ponen en movimiento las tropas de las SDF de Afrin. Esto es también muy interesante, esta imagen que quería ponértela para ver cómo quedaría la situación. Tenemos por aquí la zona esta verde, corredor de Azaz incluido, que estaría por aquí, esto sería Afrin, pues esto es lo que se pretende hacer una vez pues se tome Manbij y se tome Al-Bab. Entonces aquí el ejército sirio se encargaría de la zona sur. Luego ya entraremos en disquisiciones, si le puede interesar al ejército sirio, a Assad, a hacer una división, darles una autonomía, etcétera. Te estoy hablando en plan estratégico exclusivamente, nada de política. Pero tal como van los movimientos, una vez que tomen Al-Bab, una vez que tomen Manbij, pues la idea sería ir hacia Yarabulus, que estaría aquí. Y entonces aquí, lógicamente, pues se pondría pues Farruko Erdogan con sus terroristas para intentar defender lo que pueda defender de este corredor, para evitar que, lógicamente, unan los cantones. Ten en cuenta que aquí en el cantón de Kobane estaría el Éufrates por medio, pues intentarán, con todos los puentes que tienen, bien si no pueden cruzar por aquí directamente, pues tienen 3 o 4 puentes por aquí que ya están afianzados y una vez que pasen, pues simplemente se dirigen hacia aquí. En vez de cruzar el río, pues con barcazas, que aquí están destruidos los puentes, para evitar que crucen, evidentemente, pues simplemente bajan un poco, unos kilómetros, cruzan por aquí y se dirigen hacia el norte. Tienen que hacer pues una L. Como los caballos en el ajedrez, pues en vez de hacer el movimiento de la torre, pues harían el movimiento del caballo, harían tin, tan, y se meterían por aquí. 2 movimientos de caballo. Y lo que tendríamos aquí, pues eso, que lo que tendrían que hacer es ocupar Al-Bab, ocupar Manbij, luego Yarabulus, y ya pues prácticamente tienen sellada la frontera con Siria, con Turquía. Y el otro día me preguntaron, bueno, y que lo tenía aquí, ¿cuánto les queda de tiempo y de espacio? Pues mira, desde Manbij, desde la punta de Manbij, que no sería esto, hasta Marea lo ves aquí, son 63 kilómetros. ¿63 kilómetros son muchos o pocos? También me han preguntado. Le digo, pues depende de la peña que tengas por medio y de las batallas que tienes que luchar. Si más o menos van cayendo como un castillo de naipes, están bien maduros con la aviación, pues prácticamente es un paseo militar como les ha ocurrido en la primera fase de la ofensiva a Manbij, que prácticamente esto lo han rodeado, pues vamos a poner números redondos, 60 kilómetros. En todo caso de que ocupen Manbij y ocupen Al-Bab, no te quepa ni la menor duda que irán hacia los terroristas de Erdogan y ocuparán pues Marea y pelearán por hacerse con el corredor y todo esto que queda. Recordemos también, no es estratégicamente importante, pero aquí está Dabiq, la ciudad esta que en el imaginario de los terroristas pues se producirá la última batalla y bueno, pues luego el Islam conquistará pues el mundo. La última batalla, la penúltima sería la de Dabiq, que estaría por aquí, y la última sería en Jerusalén. Pero bueno, no creo que a Netanyahu le haga mucha gracia y esté por la labor. No creo que ceda Jerusalén para la última batalla. Me da en la nariz que no va a ser así. Y aquí vemos otra imagen de Manbij con los kilómetros que le separa. ¿Ves? Aquí lo tenemos claro. De donde están ahora, 15 kilómetros a Yarabulus, prácticamente pan comido. Y de aquí, pues déjame mirar que no lo veo bien. Yo veo ya menos que Pepe Leches. A ver cuánto les queda. Pues me parece que veo. A ver. Pone aquí algo, no sé si 15 o 25 kilómetros, que sería lo que le queda a Al-Bab. Que fíjate, llevo puestas gafas, pero muchas veces me tengo que buscar una lupa porque no veo nada de nada. Esto, imágenes de Palmira, que ves, van consiguiendo afianzar pues un perímetro bastante amplio para evitarse lo que les ocurrió en Canaser, y esto pues es muy importante. Y vamos ya con las imágenes de los mapas actualizados. Estoy echando un vistazo y más o menos lo más actualizado lo tienen los de Lviv Maps. Aquí lo tienen más o menos actualizado, pero bueno, quedan algunas cositas que todavía pues no están muy, muy al día. Pero mira, aquí por lo menos el mapa lo tenemos más claro. Entonces, frente norte, Alepo. Aquí en Alepo ha habido un montón de bombardeos que prácticamente cuesta seguirlos en la zona esta, en Anadan y Jandarar, pero todavía siguen con una defensa impresionante y aquí no se puede romper el cerco. Tampoco por Anadan, a pesar de que lo están bombardeando prácticamente día sí, día también, y las noches también, incluso con fósforo blanco, tanto los rusos como los sirios están aquí bombardeando, pero el corte que te dije, que se podía ser por Anadan, donde está el Tigre, o por Jandarar, donde ya lo intentaron y siguen todavía sin romper el cerco, pues todavía tiene tela. En Alepo, pequeños avances dentro de la ciudad, bombardeos en los barrios terroristas. Los verdes son los barrios que ocupan los terroristas de Ansam y otros grupos, Al-Qaeda, pues esta gente, Al-Nusra. Dicen, no es que no está Al-Nusra. Bueno, son Ansam, que es lo mismo. O grupos nuevos que van saliendo, terroristas a fin de cuentas, apoyados por Erdogan. Más al sur, tenemos el problemón este de Kantumán, que de momento parece ser que están cerrando o sellando el agujero. Hay un montón de bombardeos y no sé si la idea habrá sido dejar que entren aquí en un pequeño perímetro y luego pues machacarlos desde el aire y con artillería, porque esto pues no siguen avanzando. Yo me temía lo peor hace un par de semanas cuando pegaron aquí un bocado impresionante, este bocado, pero da la impresión de que esto pues ya va a menos y que no hay que preocuparse tanto. Aquí hay un montón de combates. Están intentando defender estas guarniciones y este territorio que todavía sigue manteniendo en Idlib, recordemos, una provincia con una presencia importantísima de los terroristas, y aquí pues más o menos la bolsa, bueno, más o menos no, exactamente la bolsa la tendrían ellos con respecto al ejército sirio. Aquí en Latakia, más o menos tablas en esta semana, ha habido un montón de bombardeos, pero ves que se avanza poquito. Les quedaría este cacho para ya empezar a entrar por Idlib, y si eres asiduo a las actualizaciones dirás, pero eso lo llevas diciendo 4 meses. Le digo, pues sí, tienes toda la razón del mundo. Y además recuerdo, pues mira, están casi sellando, casi, casi, casi. Me parezco a la responsable de la Fed, Janet Yellen, que le preguntaron con la subida de tipos, bueno, ¿cuándo va a subir? Dice, too close, muy cerca, estamos ya próximos. Y tal, y así se tiró 6 meses. Pues aquí lo mismo, too close, están ya muy cerca de sellar, pero siguen ahí. Batallas, aunque cada vez más debilitados, los terroristas. Ten en cuenta que los terroristas, perder esta zona, que es donde le entran todos los efectivos, pues es prácticamente el decirle adiós. Y ya no te digo, cuando cierren el corredor de Azaz, que es lo único que les queda a los terroristas de Erdogan y al resto del norte, que es lo que les queda al Estado Islámico, que dice Erdogan, no, nosotros luchamos contra el ISIS, sí, y en Yarabulus, ¿por qué no estás atacando a nadie? Pues porque es su punto de entrada y salida de todo lo que roban de Siria y todo lo que les tiene que hacer llegar Erdogan de armas, municiones, efectivos, etcétera, desde Turquía. Una verdadera vergüenza. Seguimos más al sur. Entramos ya en un territorio donde aquí empiezan a cambiar bastante las tornas de las bolsas que estamos viendo aquí. Poco a poco se van deshinchando las bolsas que tienen los terroristas en Hama, Homs y también bastantes avances en las que tienen pues en el entorno de Damasco, la zona de Ghouta, Dumair, Zabadani, todo lo que les quedaba por aquí, pues prácticamente está en las últimas y en un par de arreones pues conseguirán. Lo que pasa es que aquí tienes que hacer un trabajo quirúrgico, porque fíjate, son bolsas chiquititas, pues no pueden entrar a saco, hay población civil, etcétera, etcétera. Pero bueno, que las cosas no van nada mal y el ejército sirio ha pegado un par de arreones buenos y esto con la bolsa de Ghouta, pues ves que ya es chiquitita y empiezan ya a darles caña en Adra, en Duma, en Asabin. O sea que esto está prácticamente a punto de caramelo. Duma, que también es una ciudad que prácticamente está a punto de tomar, Altal también, o sea, en las próximas actualizaciones iremos viendo que estas bolsas pues terminan. También al sur de Dara, poco movimiento, y quizá lo último que estamos viendo es que aquí hay una, no se podría decir, sí que se podría decir, pero no se podría decir, son FSA, pero un FSA bastante lejos del islamismo. También hay islamistas, pero hay muchos que se están entregando. Hay una orden de amnistía general, si por ejemplo tú eres un rebelde del FSA, entregas tus armas y pasas a ser un ciudadano normal dentro de lo que es la Siria que mantiene el gobierno, que administra el gobierno sirio, o sea, Assad. Y hay muchos grupos que están pasándose. De momento aquí, pues no se atacan ni unos ni otros. Hay algunos combates entre esta cuña que tiene el Estado Islámico con los rebeldes terroristas de la zona sur de Dara, pero poco más. Esto pues prácticamente lo vemos ahí tranquilito. Vemos la zona esta verde, que es el New Syrian Army. Entraron aquí por Jordania, de momento están allí, en teoría están atacando solamente al ISIS, pero bueno, fuera de 3 o 4 coches bomba que los machacó bastante, pues siguen allí. Esta es una zona desértica. Territorio pues que tampoco es muy allá. Y bueno, como ya han sellado prácticamente la frontera con Jordania, los efectivos del ejército iraquí, desde aquí, esto es Irak ya, pues están allí un poco entre tres frentes que tendría el ejército iraquí, milicias chiitas, o sea que tampoco muchas bromas. Ah, por aquí estaría el ejército sirio y por aquí estaría en una zona, digamos, tierra de nadie, zona desértica. O sea que, aunque veas que dice, joder, qué pedazo de terreno tienen, pues no. No es que tengan tanto terreno. Bueno, sí que tienen, teóricamente, tienen tanto de terreno, pero son arenas del desierto, que ahí no hay ciudades muy, muy importantes. Algunos puntos fronterizos, pero poquito más. Deir ez-Zor y Palmira. Palmira, vemos que han pegado ya un arreón y están avanzando en el perímetro. Y mientras van avanzando por aquí, que aquí estaría pues ya Raqqa, esta es la lengua que va hacia la base de Takba, que estaría aquí. Y con esta lengua, pues la idea es ir cerrando todo esto y toda esta gente que queda por aquí, pues cerrarlo en bolsa una vez que ya tome la base de Takba. Vamos, estamos hablando en términos estratégicos. Podría ser interesante porque ya esto es el río Éufrates y ya les pegarías un tajo importante al Estado Islámico mientras están avanzando, aunque luego iremos con las SDF. Y desde Palmira, pues había algunas noticias de que intentaban pegar el arreón y que estaban bombardeando pues la ciudad fortificada de Sukna. Pero de momento pues no hay ningún avance. los de Deirezor prácticamente están ahí intentando aguantar como pueden, pueden de momento, pero le están atacando como posesos día sí, día también, por la noche y tal. Y esto es un picadero de carne para el ISIS, porque se han empeñado en tomar Deirezor, por lo que te comenté antes, porque ya viendo lo que se les viene por Irak, que va avanzando el ejército iraquí, pues para tener salida, digamos, a lo que sería su... Porque imagínate que ya les van cortando y ya, pues, de Mosul a Deirezor ya no tienen nada. Se les empiezan a cortar la frontera y esta gente, pues, va paso a paso. Lo que pasa es que se han, luego hablaremos, lo de Faluya, se han parado en Faluya, están ahí dentro de la ciudad, que es pues un laberinto. Luego hablaremos de Siria. Norte de Siria, la zona verde, ya te digo, que me preguntan mucho, bueno, ¿y qué es esa cuña, esa zona verde? Pues mira, son las FSA, FSA no islamizadas, son FSA que estaban combatiendo con las SDF, pero un buen día, hace como un mes, mes y pico, dijeron, mira, que nosotros preferimos ir por libre y tal, y eso, pues vale, perfecto. Nos atacan, se llevan bien, y en teoría, pues van contra el Estado Islámico, pero no han hecho ningún avance, tampoco ningún retroceso, están allí, un poco pues viéndolas venir. Cualquier día nos sorprenderán y pegarán un arreón, pero de momento nada. Lo que comentábamos al sur de Shadadi, que podían iniciar el avance para conseguir pues unir Deirezor, aunque está el SDF, les vendría muy bien el ejército sirio, pero de momento no se están moviendo nada, están aquí, este frente está parado. También me llama la atención, ¿te acuerdas que comentamos, pues mira, la ofensiva hacia Raqqa, que fue antes de que se pusiera, fue con una finta, un amago, que utilizaron para atacar Manbij? Y entonces se pusieron en marcha desde aquí, que lo comandaba una mujer, pero aquí pues han bajado poquito, ¿están parados? Me han preguntado. No, no están parados. Van avanzando, pero muy lentamente, como que viéndolas venir, porque Raqqa es un hueso duro de roer y bueno, pues es ejercer presión para evitarles mandar efectivos hacia la zona esta, Manbij, Al-Bab, tal, lo que comentábamos antes. Puede ser interesante, pero veremos a ver. Aquí tenemos el corredor de Afrin, también pues yo imaginaba que esta semana que el ISIS intentaba pues abandonar el corredor de Azaz, que con tanto coste pues lo habían conseguido, y hoy es que ya sabéis que habían cortado mare de Azaz, y luego pues los han mandado, pero claro, no sé si los han mandado al BAP o los han mandado a Manbij. Prácticamente son pues trampas para osos, Manbij y al BAP, porque aquí los mandes, de donde los mandes, los refuerzos van a caer. Si los mandas a Manbij, Manbij va a caer poco tiempo después de que, me voy a aventurar, de la próxima actualización, igual te hablamos ya de la caída de Manbij. Y una vez que caiga Manbij, Al-Bab va siguiente. Entonces, ¿a dónde van a meterlos? Pues o bien huir hacia Turquía, pero ¿qué van a hacer a Turquía? Podría meterlos allí, pero claro, son los del ISIS y no se llevan bien con los terroristas de Al-Qaeda, Al-Nusra, Al-Sham. Entonces, no tienen la opción de dar la vuelta y entrar por Idlib para volver otra vez a la carga aquí. Entonces veremos a ver lo que ocurre. También se habla de que había unos intentos de avance por aquí, que sería pues esto es el lago Assad, me parece que se llama, que intentaban avanzar desde aquí, desde el oeste, para liberar todavía más territorio. Porque aquí está el ejército sirio y de momento pues está. Aquí está la base de Quaires, que les costó tanto enlazar. Recuerda que estaban hace unos un año y pico, cuando el Tigre lo logró enlazar, que estaba aquí aislado. Pues fíjate cómo andamos ahora. Y prácticamente por los frentes serían esos. Lo que tenemos que tener en cuenta esta semana, pues la lengua está del ejército sirio, a ver si llega a Takba. Las últimas noticias, la base de Takba, a ver si llega 10, 12 kilómetros, últimas noticias. Si toman la base de Takba, les cortan, esto es el Éufrates, y ya les cortas en dos, norte-sur, Estado Islámico, en Siria. También, interesante, a ver qué van a hacer con Manbij. Ya está rodeada, veíamos la figura del pájaro, o sea, esta imagen, ya te digo que aquí no la actualizan mucho, pero la cojo porque está más limpia. Porque si cogemos esto, pues lo vemos lleno de signos y tal, y es un follón. Follón. Mira, un carbo, una explosión cerca de un juzgado en Ovacik Town, en Tunceli, Turquía. Fíjate, esto lo acabo de ver. Me gusta tener esto para verlo. Y esto es cuestión de 3 minutos mientras lo estábamos haciendo. Luego lo miraremos también. Ya prácticamente ha atentado diario en Turquía, Erdogan. También interesante lo que ocurra pues en las bolsas que se van creando. Ya ves que aquí tiene una Xubna y vamos a ver qué es lo que hacen. De momento, fijarnos en el corredor de Azad. También, pues veremos a ver qué movimientos hacen las SDF de Afrin. De momento no creo que se moverán hasta que vayan avanzando bastante sus colegas de las SDF que vienen desde el este. Y bueno, muy interesante, Manbij, ya lo ves que tiene un todo rodeado. Esta sería la cabeza del pájaro, ya un poco deformada, porque el pájaro ya, el pico ya está fuera. Aquí tiene una cresta como un, no sé, un bicho deforme, ya no os puedo fiar de pájaro. Y Alba, a ver qué es lo que hacen. Y una vez que tomen Alba, pues fíjate, todas estas tropas que se les quedarán liberadas. Una vez que vayan tomando todo esto, pues imagínate lo que pueden hacer, o bien ir hacia el sur, hacia Alepo o Idlib, que también será un hueso duro de roer. Bien, pues nos vamos a Irak. En Irak, ¿qué ha ocurrido? Pues poco más que lo que te comentábamos la semana pasada. En Irak, te he venido comentando que la cosa va lenta, lenta, lenta. Y muchos me han preguntado, ¿y por qué va tan lento en Irak? Pues mira, lo primero, la división étnica que hay, las SDF, los kurdos, aquí no hay SDF, porque aquí serían los kurdos Peshmerga. Entonces, no pueden avanzar mucho porque toda esta zona negra está pues poblada de tribus sunitas que no pueden ni ver a los kurdos. Entonces, una vez que avanzan, toman un pueblo, pues hay follones. Aquí, pues ocurre lo mismo con los chiitas. Entonces, tampoco pueden avanzar porque se les rebotan y hay problemas. Después, los chiitas, el ejército iraquí y Estados Unidos, que un poco pues los dirige, es bastante reacio a que sean las milicias chiitas las que tomen las ciudades, lo que está ocurriendo en Faluya, porque lógicamente Faluya, un centro sunita, pues que lo tomen los salvajes de las milicias chiitas, es una carnicería que no te puedes ni imaginar. Y además ellos ya lo saben del año 2003-2004, cuando tomaron. Entonces, Faluya aquí, aunque se ve todo rojo, aquí hay todavía un montón de combates dentro y las bolsas son espectaculares. Y los barrios, y hay 200.000 personas, una ciudad grande, hay 50.000 todavía dentro atrapados. Están bombardeando continuamente, caerá la ciudad, pero bueno, costará bastante, que son ciudades grandes, las de Irak, no como las de Siria, quitando pues Manbij, Raqqa, estas que tienen por encima de los 200.000 o Alepo, pero estas ciudades ya son grandes, grandes. Y también pues ha habido algunos combates intentando afianzar territorios, sobre todo los kurdos de Peshmerga y aliados en torno a Erbil, Kirkuk y Tikrit, que está aquí. Entonces van avanzando poco a poco. Pero claro, aquí ya lo tienen todo más o menos con el ejército iraquí y supongo que el problema estaría aquí, que sería Kirkuk, van avanzando poco a poco, pero más o menos aquí pues no se ve grandes cambios, no se ven grandes cambios. En Irak siguen las manifestaciones, siguen los atentados. Te hablábamos del atentado a una peña del Real Madrid, pues la semana pasada hubo otra. Y bueno, que es coches bomba continuo. Y vivir en Bagdad ahora mismo es prácticamente una lotería que te toca una bomba o no. Y bueno, pues la incertidumbre política sigue muy movida. Hay sunitas, chiitas y kurdos se tienen que repartir el gobierno, así en terna. Parlamento, pues 3-3-3. Gobierno, pues lo mismo. Si el presidente es de un, pues el presidente del país es de una etnia, el presidente del Parlamento tiene que ser de otra, el ministro tal tiene que ser, o sea, prácticamente la cuadratura del círculo, y por eso se habla cada vez más de que la opción más viable es la división en tres de Irak. En Siria sería pues división en dos. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pues vamos a Yemen. En Yemen me ha llamado la atención unas declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que Kofi Annan no es, ¿cómo se llama? Ban Ki-moon. que Kofian era el anterior, Ban Ki-moon, que yo me quedé un poco a cuadros cuando lo dijo. Resulta que había pues una serie de votaciones para meter en la lista negra de países que cometen genocidio a Arabia Saudí. Entonces Arabia Saudí, que curiosamente está liderando pues el Departamento de Derechos Humanos de la ONU, cosas que tiene la ONU, pues un órgano bastante corrupto, y ahí pues los chantajes, las corruptelas y los sobornos es el pan nuestro de cada día, pues mediante sobornos y chantajes consiguió que pues pagarle a gente que no votara para meterlo en la lista negra, y al final pues lo sacaron de la lista negra, lo iban a votar, pero nada, y a pesar de que ha matado a miles de civiles, mujeres, niños, ancianos, etcétera, que han dejado prácticamente Yemen hecho un solar, todas las ciudades en Taiz, en Adén, en Sana, verdaderas masacres. Pero claro, puede ser genocida siempre que te lo puedas permitir. Si puedes sobornar a la gente que tiene que votar si eres genocida o no, pues si vas soltando la pasta, pues no tiene ningún problema y no te consideran genocida nunca y serás un alma cándida, una maravilla de país. Un país que bueno, los derechos humanos los lleva a rajatabla, que se comporta en todo, uno de los mejores países para vivir. Pues es lo que tenemos. Y eso lo reconoció Ban Ki-moon y dijo que no era muy tal, como diciendo que se avergonzaba, pero ¿qué es lo que hay? Que mientras nos paguen, pues mira, habrá. Y ese es como estamos. El triángulo de países terroristas, Qatar, Arabia Saudí y Turquía, pueden hacer lo que les da la gana porque como tienen dinero de Qatar y de Arabia Saudí, pues pueden cometer sus genocidios gratis. O sea, no va a pasar nada. Como puedes apreciar, y pueden estar pues financiando el Estado Islámico, terroristas fundamentalistas, mandar a todo el mundo imanes salvajes que promueven el odio, incitan a matar a todo el que no sea pues de estricta obediencia de la Sharia, y es lo que pasa. Entonces eso es lo más llamativo. De momento, guerras y combates entre Al-Qaeda, Estado Islámico, gobierno a favor de Hadi, de Arabia Saudí aliado, y los Houthis que están allí, pues hay conversaciones de paz más o menos, pero bueno, también hay coches bomba, hay atentados, hay misiles que lanzan, o sea, pero a como estábamos hace un mes, pues es bastante tranquilita la situación lo que estamos viendo, pero sigue habiendo batallas y nada. Los bondadosos de Arabia Saudí, que ya no son, no están en la lista negra de genocidas, porque lo han dicho unos señores que votaban en la ONU y como les han soltado la gallina, pues no han tenido otro remedio que votar, que eran magníficos los saudíes y que no han cometido nunca genocidio y que no están haciendo nada malo nunca. Bien, pues vamos terminando, que no sé la hora que llevaré. Muchas veces empiezo y no sé lo que termino. Y quería terminar con Orlando. Ya sabes que este sábado en Orlando, pues un fundamentalista islámico, lo reivindicó él, ser del ISIS, se dedicó a matar a personas que estaban disfrutando de su tiempo libre en la sala Pulso de Florida. Pulse, me parece que se llama en inglés. Entonces, aquí llegó este señor y a mí me sigue llamando la atención que intenten usar paños calientes un montón de mandatarios de Europa, de Estados Unidos, intentando llamar a lo que ha sido un atentado islamista radical, fundamentalista, con el ISIS detrás. Esto es lo que ha ocurrido, pues intentar decir, como he leído por ahí a alguien, que esto es un atentado del heteropatriarcado, no sé, será un nuevo grupo terrorista o algo así que lo ha reivindicado, pues no, simplemente es intentar pues desviar que los musulmanes todos son muy buenos y el fundamentalismo islámico que nada, eso no es nada. O sea, lavarles un poco la cara a todos estos asesinos y terroristas que están que están masacrando a medio mundo en pues fíjate, en Oriente Medio, en Europa, en Siria. También dicen, no, es que esto, claro, como se permite, pues la licencia de armas, ahí te la dan, como el que te da, no sé, un llavero de promoción, pues por eso, como hay armas y tal, pues este debate también habría que dejarlo en un segundo plano, porque, por ejemplo, en Bélgica, que la limitación del uso de armas está bastante pues endurecida, lo mismo que en París, pues hubo una masacre que pues tampoco impidió el hecho de que no se pudiera aportar armas, como en Estados Unidos, que hubiera un par de masacres de las gordas. Entonces, el debate sobre la tenencia o no tenencia de armas, la permisividad, pues entraría en un segundo plano. Aquí hay gente que es fundamentalista, es terrorista, que odia a la humanidad, odia a la civilización y quieren acabar con ella. Y el que no esté de acuerdo, pues es su enemigo y debe morir. Esto, cuando lo quieran entender los políticos mandatarios que intentan pues ponerle paños calientes, pues avanzaremos algo. Luego se quejarán de decir, pues, oye, ¿por qué no me votan? ¿Por qué votan a estos partidos y tal? Pues no sé, habría que plantearse si es que ese tipo de partidos o formaciones políticas ya han abandonado a la gente y se han hecho en manos de comisiones, sobornos de los sauditas, que están llenando de mezquitas fundamentalistas islámicas Europa, también Estados Unidos, los cataríes, los turcos. Pues a lo mejor la gente pues ha empezado a pensar, le ha empezado a ver las orejas al lobo y ha dicho, pues a lo mejor este no es el camino de todo manga ancha, todo el monte es orégano para el fundamentalismo islámico y los occidentales no tenemos derecho a nada. Quizá vayan por ahí los tiros, pero ya te digo que como actúan los políticos, sus razonamientos se tendrán y veremos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, pues como no sería... Como imaginarás, pues nuestras condolencias a todos los fallecidos, que se repongan cuanto antes los heridos, no solamente de sus heridas físicas, sino también del trauma que supone el que estés disfrutando de una velada de sábado y que llegue un energúmeno, un fundamentalista islámico y te masacre. Pues nada, yo creo que nada más, y lo que haremos el próximo miércoles, tenemos el segundo programa relacionado con los kurdos, con el amigo José Luis León. Será el miércoles y hablaremos de Basur, que sería pues el territorio que ahora lo ocupa Irak. Después iremos con Bakur, que sería el territorio que ahora ocupa del Kurdistán, que ahora ocupa Turquía, y terminaremos con Rojava, que sería el territorio que ahora está ocupado por Siria. Eso será el miércoles y nuestra próxima actualización, que no pasa nada, el próximo lunes. También debo decirte una cosa. Yo, a partir de esta semana, voy a andar de saltimbanqui de un sitio a otro. Entonces, voy a intentar hacer las actualizaciones una vez por semana. Pero si hay alguna semana que ves que no te llegan, no te preocupes, que no es que haya pasado, que simplemente que estoy de un sitio, estoy en otra, estoy caminando aquí, estoy viajando allá y a lo mejor pues no tengo conexión a internet o no tengo forma de hacerla. Pero bueno, lo intentaremos en este verano y veremos a ver cómo nos lo montamos. En cualquier caso, ya sabes que todas estas actualizaciones las puedes seguir a través de nuestro blog. Aquí, esto que habitualmente me lo pongo y la mitad de las veces ni lo pongo, pues mira, radioesperantia.com, nos puedes seguir en Twitter, @radioesperantia, tenemos la etiqueta en Twitter del hashtag georadioesperantia para cualquier pregunta, pero también las preguntas, me he dado cuenta que os es más cómodo dejarlas en los vídeos. Si os parece bien, perfecto, que no hay ningún problema, yo las contesto donde me los encuentro. Y también en el blog, donde habitualmente ponemos en texto, imágenes, puesto las actualizaciones, te vas a esperantia.com con la etiqueta Kurdistán y si tienes la curiosidad de ver cuándo empezamos a hacer todo esto, pues te vas dándole para atrás y la primera que salió, pues me parece que era, pues fíjate, todavía no habían atacado Kobane, o sea, imagínate el Estado Islámico, así que imagínate cómo estaban las cosas y bueno, hace ya unos cuantos, bastantes años. Y aquí, pues mira, si me quieres seguir seguir a mí. En el Twitter de Radio Esperantia no lo suelo tocar mucho, pero este sí, voy actualizando las cosas. ¿Que me quieres seguir? Pues nada, me sigues. ¿Que no me quieres seguir? No pasa nada. Yo es que tampoco tengo mucho tiempo. Este me sigue, el otro me sigue, el otro me dejó de seguir. Es que no tengo tiempo, de verdad. Y las redes sociales para mí son como un laberinto insondable que me cuesta seguirlas. Entonces, simplemente pues te vas a mi timeline, Franjota, y ahí ves pues las actualizaciones que me voy encontrando de las diferentes fuentes que tengo, movimientos en los frentes, entre actualización y actualización. El canal, simplemente pones YouTube y pones Radio Esperantia y ahí te das el canal con las intervenciones que hago en los diferentes medios de comunicación, también lógicamente pues con los programas especiales que hacemos en Geopolítica en Radio Esperantia, y ahí lo tienes todo. Y luego pues el correo, para lo que quieras con nosotros, hacer preguntas, contacto, etcétera, pues fácil, radio@esperantia.com, más fácil imposible. Y yo creo que nada más. Voy a ver si puedo terminar con la imagen del pájaro que, ¿ves? Ahí está. Una imagen que me gustaba y tal. Y digo, pues mira, una imagen casi perfecto el pájaro, ¿eh? No sé si conoces el pájaro loco de Fritz Lang, esta serie, que bueno, que se parece bastante. Bueno, faltaría la cresta. Si toman Yarabulus, pues ya le faltaría la cresta. Pero como ya han avanzado por aquí, ya el pico ya se desdibuja. Pues nada. Un cordial saludo desde la realización y presentación de Franjota Saavedra. Volvemos el próximo miércoles con el nuevo programa de los kurdos y también pues el próximo lunes con la nueva actualización. Hasta entonces, que pase un buen resto de semana. Muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.